ella también me voy, como se fue Alejo Dura. Algodia también me voy, como se fue Alejo Dura. También se fue Juancho Roy, ahora Patricia Terán. La música de acordeón no se deja de enlutar. Compadre, Freddy Music, adelante pa' allá. Barranquilla, cerquita de Cartagena. Saliendo de Barranquilla, cerquita de Cartagena. Allí en Lomita de Arena, Patricia perdió la vida. Está pasando una pena, su pobre madre querida. Estaba sufriendo una pena, su pobre madre querida. Jonathan y Lisa, yo sí tengo ese video que nos tomaron en San Juan. Yo sí tengo ese video que nos tomaron en San Juan. Yo lo miro y no lo creo, lo de Patricia Terán. Yo lo miro y no lo creo, lo de Patricia Terán. De Dios somos pasajeros, que uno viene y otro va. De Dios somos pasajeros, que uno viene y otro va. Muchas cosas que da tristeza al pensarlo. Se están viendo muchas cosas que da tristeza al pensarlo. Se están acabando las notas de todos los legendarios. Se están acabando las notas de todos los legendarios.